Otro tema, vamos a volver a hablar de las vacunas y más específicamente de la Sputnik V, ¿sí? De la vacuna rusa, porque en las últimas horas circularon algunas versiones que tienen que ver con una recomendación que habría salido desde una autoridad sanitaria rusa respecto de no tomar alcohol 42 días después de la aplicación de la vacuna. ¿Qué pasa con eso? Después hubo versiones que desmintieron esa información. Vamos a charlar de esto con Soledad Gori, ella es investigadora del CONICET y que además es miembro del equipo de Ciencia Anti-Fake News, ¿sí? Del CONICET, está en línea ahora con nosotros. ¿Qué tal, Soledad? Buen día. Rocío López te saluda en Radio Provincia. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Rocío. Buen día, gracias por atendernos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos esclarecer esta información porque confunde a la gente, ¿no? Y justamente esa es la intencionalidad de las fake news. ¿Qué se sabe acerca de esta versión sobre una supuesta recomendación desde Rusia para que las personas vacunadas con la Sputnik V no tomen alcohol durante 42 días? Sí, bueno... El punto, por lo que se sabe, ¿no?, según medios oficiales que estuvimos viendo, medios de Rusia, en verdad, que estuvimos tratando de traducir para ver, habría existido este dicho de una autoridad, pero lo que en realidad ella sugirió es una recomendación y habló de limitar, ¿no?, el consumo excesivo de alcohol, que la realidad es que en Rusia el consumo de alcohol sabemos que no es el mismo que el de acá, por ejemplo, con lo cual, en ese sentido me parece que no está, cualquier personal de salud diría que no hay que consumir excesivamente alcohol cuando estamos queriendo tener una respuesta inmunológica, pero no solo ante esta vacuna, ante cualquier vacuna o mismo ante la infección natural. Bien. Pero el consumo, hay trabajos en los cuales se ve esto, que el consumo excesivo, personas, por ejemplo, alcohólicas, tienen respuestas inmunes disminuidas. Ahora, en el caso del consumo moderado, hasta hay trabajos donde se ve que podría hasta ayudar a la respuesta inmune, con lo cual hay que tratar de no caer en esos titulares que vienen a confundirnos. Sí, sí, porque ayer tuvo mucha repercusión, incluso a través del WhatsApp, viste, un poco en chiste y otro poco con un tono de preocupación ante los titulares estos que buscan justamente eso, confundir. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En los países nórdicos, en lugares donde hace mucho frío, el consumo de alcohol y de niveles altos de alcohol. Mucha vida blanca también. Rusia es vodka, básicamente. Claro. Ahora, Soledad, es importante esto que voy a decir, porque yo los títulos que veo hoy de los medios argentinos y que se vieron durante todo el fin de semana es, aseguran que con la vacuna rusa no se podrá tomar alcohol durante 42 días. Vos decís, bueno, no, lo que recomiendan es, en todo caso, ser un poco más precavido, si se quiere. Sí, o sea, tener para el caso una vida sana, lo estamos recomendando desde que apareció el COVID, porque no sabemos muy bien cómo respondemos ante la enfermedad. Entonces, en algún punto, cualquier persona que tenga que ver con salud y que sepa algo, es lógico que recomiende una vida lo más sana posible. Ahora, eso no quiere decir que no podemos tomar sidra a fin de año. Me parece que hay que tratar de bajar la gravedad, porque aparte ya se están haciendo problemas y quizás no estén ni vacunados. Ya nos estamos adelantando y estamos diciendo que no me saquen la sidra, ¿no? Claro. Entonces tratemos, además, otra cosa, si fuera así, sería para cualquier vacuna, no solo para la rusa. Entonces también me parece que hay bastante movida, que estamos mirando todo el tiempo lo que está pasando en Rusia, o con esta vacuna en particular, con cuestiones ideológicas quizás de fondo. Eso te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa, hay como una atención especial centrada en la vacuna rusa y en general tiene que ver con buscarle los inconvenientes, desde que arrancó, ¿no? Al principio es una vacuna que no está aprobada, no respondía a ninguna realidad científica concreta. No, tal cual. Nosotros, desde la comunidad científica no tenemos evidencias hoy para desconfiar de ninguna vacuna de las que están en fase 3 y que todavía igualmente, de nuevo, están aprobadas oficialmente, en verdad, la de Pfizer en Reino Unido y, hay una china y esta rusa en sus países que también tienen autorizaciones de emergencia. Pero la realidad es que hoy, por ejemplo, por la OMS todavía no hay ninguna aprobada. Y nosotros acá tampoco empezaron 3 ya los papeles, pero no tenemos aprobada hoy, ¿no? Eso también está bueno siempre recordarlo porque parecería ser como que ya tenemos la vacuna aprobada y ya están por aplicarla. Pero la realidad es que sí siempre lo que vemos es que se desconfía de esa puntualmente, claro, cuando en verdad es una de las que tiene una tecnología que ya se usa y ya está probada para otras y ya ha sido aplicada la misma tecnología del adenovirus. No, sin embargo, la Pfizer no vemos esa desconfianza, siendo una vacuna que necesita un menos 80 grados para refrigerarse o que en media hora se descongela y ya no. Claro, sirve, yo me preocuparía más por esa y por las condiciones de seguridad y de traslado. Si hoy en realidad no nos preocupa ninguna, digo, no quiero hablar tampoco mal de Pfizer porque no es la idea, pero a lo que voy es que podríamos ver todos los puntos que tienen flojos otras, digo, todas tienen ventajas y desventajas, pero vemos como que la rusa es una cuestión ideológica que sí. Puntualmente los títulos son sobre la vacuna rusa, es verdad, no se habla de otra. Y es probable que esa recomendación de no tomar excesivamente alcohol funciona para todas, para la rusa, para la de Pfizer, para la vida misma. Para la vida misma, tal cual, porque es verdad, eso se ha visto en vacunas que no tienen nada que ver con COVID, y ya te digo, te estoy hablando de trabajos que son anteriores a la pandemia, y eso se ha visto, que el consumo, se ha comparado el no consumo, el consumo moderado y el consumo excesivo. Y justamente en el excesivo, en personas de hecho alcohólicas, o mismo en trabajos de laboratorio con ratones y ratas, y qué sé yo, se ha visto que sí puede justamente inhibir un poco la respuesta inmune, entonces no es lo ideal. Pero no quiere decir tampoco que haría algo malo, porque eso también creo que la gente lo toma como no se puede tomar alcohol porque no sé. Porque te hace más, a lo sumo no tenés efecto, digamos. Claro, como mucho pasa eso, entonces como necesitas dos dosis, también está bueno que durante eso, por eso lo de los 42 días, porque en realidad es el punto es tratar de, cuando estás haciendo la respuesta inmune, en la primera dosis quizás no alcanza y por eso se dan dos. Claro. Entonces, tratar de en ese tiempo, bueno, no matarse con el alcohol, lo mismo que cuidarse de ir a lugares cerrados, que eso también es otra cosa que salió, y estaban todos como, ¿cómo hay que evitar los lugares cerrados cuando te estás vacunando? Y bueno, los lugares concurridos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero porque todavía uno no tiene la respuesta inmediatamente cuando se vacuna. Claro, entonces claro, hay que seguir cuidándose como en la normalidad, ¿no? Claro, o sea, la hora, no es la normalidad. Recordemos, ¿cómo va a ser ese sistema de vacunación? Si son dos dosis, una primera dosis y después pasan, ¿cuántos días para la 21 segunda? 21 días. Por eso 21 días para la segunda. Se recomienda porque, claro, son 21 días para la segunda y después se espera que la respuesta inmune se dé en los días posteriores a la segunda dosis, digamos. Claro, o sea, las pruebas que se vieron en fase 3 justamente vieron que hay una buena respuesta y esta eficacia que se sacaron todos esos valores, etcétera, es con las dos dosis dadas y luego de pasados 21 días después de la segunda dosis. Pero la realidad es que ya muchas personas probablemente con la primera ya tengan buena respuesta, pero las dos dosis hacen que sea aún mejor y, bueno, estar cubierto. Bien. Soledad, por allá por el principio de la pandemia habíamos hablado con vos y ya vislumbrábamos y veíamos que el tema de las fake news iba a ser un gran problema, ¿no?, en el abordaje de esta pandemia. Así que me imagino que habrán trabajado intensamente. Contanos un poquito cómo fue ese trabajo y quizás cuál fue la fake news que creas que fue más grave durante todos estos meses. Sí, bueno, muy arduo el trabajo, tiene momentos y momentos, ¿no? Hay momentos que siempre estuvimos desde marzo, abril, hasta ahora, más o menos llevando entre 15 como máximo fakes por semana a la plataforma, y el mínimo fueron 5 o 7 por semana, con lo cual imagínate todo lo que estamos desmintiendo y chequeando, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que sí son verdaderas. Y todo eso se va volcando en la plataforma Confiar. La verdad que es un trabajo que no tiene, bueno, ya te darás cuenta, no tiene feriado, no tiene fin de semana, no tiene nada. Y algunos que salimos más en todos los medios, otros que hacen todo el trabajo también más de hormiga, más ocultos. Pero la realidad es que estamos ahora en particular tratando de concientizar mucho sobre la vacunación, con esto de que al no ser obligatoria hay que tener una campaña fuerte de concientización. Somos casi todos inmunólogos en el grupo, con lo cual de esto sabemos un montón realmente y de la importancia de la vacunación en toda la vida, digo, no solamente con COVID. Y bueno, y los cuidados, ¿no? Porque también hay que mantener los cuidados, vemos que se está relajando mucho la población y bueno, al ver las segundas oleadas en otros lugares del mundo hay que estar tratar, nosotros tenemos la suerte de que bueno, se nos acerca la vacunación y quizás llegamos a tiempo por lo menos a proteger a los grupos de riesgo que son los que más lo necesitan. Y nada, nosotros ya llevamos más de 200, como te digo, 200 noticias o rumores chequeados. Y la verdad, trabajando cada vez en más contenido, pero bueno, siempre con ese fin. Bien, 200 noticias chequeadas que eran falsas, digamos. algunas sí eran ciertas. Lo que hacemos es tratar de chequear esa información y muchas pueden llegar a tener alguna cuestión verdadera o apresurada, de hecho, también, porque muchas veces son titulares que dan algo por hecho. El otro día salió una noticia también, un nuevo fármaco que oral que en 24 horas se elimina el coronavirus. Y cuando empezás a mirar el texto, en realidad era un ensayo que se había hecho en neurones. Claro. Ahora, es importante eso, sí, Soledad, sí, porque la verdad es que pasa mucho que uno, o mucha gente, lee solamente los títulos, ¿no? Total. Y después en el desarrollo de la nota te das cuenta que en realidad era era esto que vos decís, una primera experiencia con neurones, ponele. Sí, de hecho eso está estudiado en redes sociales. Twitter, de hecho, está haciendo una campaña también de una prueba hace unos meses y vio cómo aumentó, después de darte un aviso, cuando ve que compartís algo que no cliqueaste, claro, y compartís solo el titular, el tweet o el titular, mandan un aviso y así vieron cómo 33% más de usuarios comenzaron a cliquear el artículo luego de ver el aviso. Y mucha gente se arrepiente de compartir luego de leerlo. O sea que eso te da una idea de decir, ¿cómo puede ser que la propia red social me tenga que avisar que tengo que leer la información que estoy compartiendo? Como si estuviera de acuerdo. Claro, claro. La verdad me sorprendió muchísimo cuando encontré esto. No lo podía creer. Y que nos ha pasado cuando han salido fakes de política. Todo el tiempo. Todos creo que hemos caído alguna vez, chequeado. Pero la realidad es que ahora con salud hay que tener mil ojos. Más cuidado todavía. ¿Y cuál fue quizá lo más insólito que crees que tuvieron que desmentir durante toda esta pandemia? Y bueno, nosotros tenemos varias categorías, porque una cosa es insólito, otra es absurdo. Digo, me preguntan también la más peligrosa. Bueno, la más peligrosa fue terrible. Después el origen ha sido y ha costado mucho, el tema del origen artificial o natural del virus ha costado mucho. Para concientizar en eso, y después de vacuna, desde que te deja muta hasta que, no sé, falta que digan que te das la vacuna y te vienen a robar a tu casa. Y la verdad es que la chip, gente cree... Te ponen un chip. Eso, te ponen un chip. Te hace comunista también. Sí, la otra que es imperialista, no sé, entonces qué sé yo. Así todo, y después también la transmisión por 5G del virus, hay gente que ha roto... Claro. Antenas por esa cuestión. Bueno, como te digo, siempre hay gente que es muy afín a las teorías conspirativas y siempre está en contra de ese tipo antisistema o mismo el tema de las farmacéuticas y de que todo es un negocio. Está ese tipo de personas que son pocas, pero que hacen mucho ruido, y están los que, bueno, realmente no tienen, hoy saben un montón, o sea, escuchan un montón de cosas sobre ensayos clínicos y realmente no tienen por qué tener el conocimiento para tener un criterio y decir, ah, bueno, puedo elegir yo la vacuna, bueno, me quiero dar esta. No, la vacuna no se puede elegir. No se puede siempre elegir. Siempre hemos confiado y nunca nos preguntamos de qué nacionalidad o qué ideología tiene cuál vacuna que nos vamos a dar en el vacunatorio. Esa es la realidad. Hay que confiar en los entes regulatorios, en el Ministerio de Salud, y nos van a dar la mejor para nuestras características, para mi edad, para lo que fuera. Digo, no todas actúan igual, entonces hay que tener confianza, básicamente. Es eso. Soledad, te agradecemos muchísimo. Siempre muy interesante y muy necesario hablar con vos, así que seguramente que te vamos a volver a molestar en otra oportunidad. Dale, no hay problema. Gracias. Bueno, cualquier cosa, sigan en la plataforma Confiar, tenemos toda la información y perfecto, las redes nuestras, que son @anti_fake news. Excelente. Gracias, Soledad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Soledad Gori, miembro del equipo Ciencia Anti-Fake News del CONICET, investigadora del CONICET, que nos aclaraba un poco toda esta cuestión que preocupó tanto a tanta gente en las últimas horas. Sí. Hay que chequear la información. No se dejen llevar por los titulares. Quédense tranquilos.